Comenzamos con un nuevo mes en Paraíso Infernal y como siempre iniciamos con un especial de una banda destacada. En esta oportunidad, una que marcó todo un estilo y todo un movimiento a nivel mundial, considerados los padres del grunge, Nirvana. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, los invitamos a conocer algo de la historia de esta gran agrupación y por supuesto a disfrutar de su música. Partamos entonces con este nuevo especial de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de Nirvana se inicia con dos de sus integrantes, Kurt Cobain y Chris Novoselic, quienes se conocieron en el Instituto Aberdeen High School, ubicado en la ciudad de Aberdeen, Washington, ambos seguidores de la banda The Melvins, que fue lo que los acercó en un primer momento. Con la idea de formar una banda, ya había tenido intentos fallidos. Cobain intenta convencer a Novoselic, aunque este en un primer momento no estaba seguro. Luego de escuchar un demo del trabajo de Cobain, decidió embarcarse en esta aventura, contando además con Bob McFadden en la batería. Sin embargo, el proyecto no logró florecer, abandonando este último la agrupación. En 1987 reclutan al baterista Aaron Badgar, dando inicio a lo que posteriormente sería Nirvana, comenzando su trabajo. Sin embargo, un tema pendiente era el nombre de la banda, que decidió finalmente por el que todos conocemos. Luego de un tiempo, Cobain y Novoselic se mudaron a Washington, perdiendo temporalmente el contacto con Burkhardt. Por ello, comenzaron a trabajar con Daley Crover de los Melvins en la batería, con el que grabarían sus primeros demos en enero del año 1988. Ese mismo mes, Crover se trasladó a San Francisco y recomendó a Dave Foster como un buen reemplazante en la batería para la banda. Sin embargo, Foster duró solo 2 meses y tocó aproximadamente en 5 presentaciones, ya que, por un lado, no asistía con regularidad a los ensayos de Nirvana y, por otro, fue detenido por la policía por robo, lo que lo llevó a la cárcel por 2 meses. Sin duda, un difícil comienzo para esta gran banda. Sin baterista, el grupo recurrió nuevamente a Burkhardt, quien solo se mantuvo un tiempo corto en la banda. Cobain y Novoselic decidieron volver a Seattle. Una vez en su ciudad, decidieron colocar un anuncio en el periódico que decía: banda de punk rock con influencias de Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Scratch Acid y Bootle Surfers, busca batería. Para lo cual un amigo les presentó a Chad Channing, quien respondió a su anuncio y tuvo rápidamente su primer show con Nirvana para mayo de ese mismo año. Vamos ahora a disfrutar de lo más valioso, su música. Vamos a escuchar primero About a Girl del disco Bleach, su primer trabajo de estudio de 1989, y luego On a Plane del disco Nevermind de 1991. Thank you. En noviembre de 1988, Nirvana se puso en contacto con la discográfica independiente de Seattle, Sub Pop, por medio de la cual fue lanzado su primer sencillo, Love Buzz. El paso siguiente fue contactar al productor Jack Edino con la idea de grabar su primer álbum, lo que lograron para junio del año 1989, cuando sacan al mercado su primer disco de estudio, Bleach. Este álbum estuvo influenciado principalmente por The Melvins, Mudhoney y en gran parte por el rock clásico de los 70 de Black Sabbath y Led Zeppelin, aunque también, según señaló Chris Novoselic a la revista Rolling Stone, habían escuchado en medio de una gira álbumes de The Smithereens y de la banda de black metal Celtic Frost, combinación que pudo servir de influencia. Durante la grabación del disco, se integró a la banda el guitarrista Jason Everman, quien a pesar de no participar en la grabación del álbum, fue incluido en los créditos por pagar las sesiones de grabación, dinero que no fue devuelto. Una vez listo y antes del lanzamiento, algunos miembros insistieron en firmar un contrato ampliado con Sub Pop, por lo que la banda primero lo negoció con el sello y luego de lanzar Bleach, se embarcaron en su primera gira nacional, convirtiéndose de paso el álbum en uno de los favoritos de las estaciones universitarias de radio de los Estados Unidos. Debido a los conflictos y la creciente insatisfacción con Everman, durante la gira, Nirvana canceló las últimas fechas de sus conciertos y regresó a Washington. Nadie le dijo a Everman que estaba fuera de la banda en el momento, aunque más tarde afirmó que en realidad él dejó la banda. Paralelo a ello, y a pesar de que Sub Pop no promovió tanto Bleach como a otros álbumes, se vendía constantemente y consiguió una suma inicial de 40.000 copias vendidas. Sin embargo, aún así, Cobain siguió molesto por la falta de promoción y distribución que el sello le daba al álbum. Llegó el momento de seguir disfrutando de la música. Por ello, a continuación, vamos a escuchar la canción Aneurysm, incluida en el single de 1991 titulado Smell Like Teen Spirit. Y luego, del álbum Nevermind del mismo año, vamos a escuchar la canción In Bloom. En diciembre de ese mismo año, la banda, por iniciativa del propio Cobain, grabó un EP bajo el nombre de Blue con el sello Tupelo Records y el productor Steve Fish. En abril de 1990, Nirvana empezó a trabajar con el productor Butch Vig en los Smart Studios en Madison para grabar el álbum sucesor de Bleach. Durante las sesiones de grabación, Cobain y Novoselic se mostraron insatisfechos con Chad Channing en la batería, mientras que este expresó su frustración por no haber participado activamente durante la composición de las canciones. Algunas cintas de demos de Nirvana con Vig comenzaron a circular en la industria de la música y a llamar la atención de varios sellos discográficos, mientras Channing, debido a sus problemas, dejó la banda. Luego de su retiro, contratan al baterista de Matt Honey, Dan Peters, con quien graban un nuevo tema, Silver, el cual fue lanzado como sencillo. El problema de contar con un baterista fue una constante para el grupo. De hecho, luego de un tiempo, Nirvana le preguntó a Dale Crover, baterista de los Melvins, si podría tocar con ellos en las últimas 7 fechas de su gira promocional. Un mes después, Buzz Osborne de los Melvins les presentó a Dave Grohl, quien buscaba una nueva banda debido a la ruptura de la agrupación a la que pertenecía, el grupo de hardcore punk procedente de Washington DC en el que militaba Scream. El trío se trasladó a Seattle y después de ver una audición de Grohl, Cobain y Novoselic dijeron: "En 2 minutos, supimos que Dave era el baterista indicado". Paralelo a ello, los miembros de la banda seguían descontentos con el trabajo de Sub Pop y, estando interesados en seguir con sus sesiones con Smart Studios, decidieron buscar un nuevo contrato con un sello discográfico importante, ya que ningún sello independiente podría volver a comprar a la banda sin un contrato. Siguiendo las recomendaciones de Kim Gordon, integrante de Sonic Youth, Nirvana firmó un contrato con el sello discográfico de David Giffin, DGC Records, iniciando un proceso de grabación para su primera producción con una gran compañía discográfica. Durante 2 meses, la banda trabajó en una gran variedad de canciones, algunas de ellas incluyendo In Bloom y Breed, llevan ya tiempo en su repertorio, mientras que canciones como On a Plane y Stay Away no estaban todavía terminadas y hubo que escribir sus letras en medio del proceso de grabación. Vamos a hacer un pequeño alto para escuchar 2 canciones más de esta gran banda, líder del movimiento grunge. A continuación, vamos a escuchar 2 temas del disco Nevermind, que fue editado en el año 1991. Vamos a escuchar primero Something in the Way y luego Come as You Are. Sprung a leak, and the animals have Something in the way. Con el trabajo listo, y aunque la banda no quedó del todo conforme con las mezclas, un 24 de septiembre de 1991 sale a la venta su segundo disco, Nevermind. Su primer sencillo, Smell Like Teen Spirit, rápidamente ganó popularidad, en parte gracias a la cobertura radiofónica del video de la canción que recibió alta rotación en MTV. Para Navidad, Nevermind estaba vendiendo arriba de 400.000 copias por semana en Estados Unidos. El álbum recibió certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de 6 meses y llegó al puesto número 6 en el top 100 de la revista Billboard, llevando el sonido grunge y alternativo a los listados. Alegando cansancio, en buena parte por algunos problemas de voz que Cobain sufrió, y después de un corto tour junto a Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers por la costa estadounidense y de uno por Australia y Japón, la banda decidió no embarcarse en otra gira por los Estados Unidos de promoción de Nevermind. En febrero de 1992, al finalizar la gira por el Pacífico, Cobain se casó con Courtney Love en Hawái, y en agosto Love dio luz a la primera hija de la pareja, Frances Bean. Lamentablemente, algunos roces comenzaron en marzo de ese año. Todo partió con la idea de Cobain de reorganizar las regalías de composición de la banda, que hasta esa fecha habían sido divididas por igual, ya que él escribía la mayor parte de sus canciones. En este punto, Grohl y Novoselic no se opusieron. Sin embargo, cuando se les solicitó que el acuerdo sea retroactivo a la publicación de Nevermind, surgieron desacuerdos que casi terminan con la banda. Aunque Cobain logró luego de semanas de negociaciones una participación retroactiva del 75%, este punto causó los primeros roces adentro de esta agrupación. Todo esto trajo rumores del fin de la banda y de los problemas mentales que supuestamente presentaba Kurt Cobain. Sin embargo, con un notable concierto en el Festival de Reading en Inglaterra, acallaron los rumores. Una presentación notable donde el vocalista ingresó al escenario en silla de ruedas y con una peluca, parodiando los rumores sobre su estado mental. Hacemos un paréntesis en esta breve historia de la banda Nirvana, los invitados de hoy en Paraíso Infernal, para disfrutar de su música. Vamos a escuchar primero Lithium, incluido en su disco Nevermind de 1991, y luego la canción Rape Me de su disco de 1993, Inútero. So happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here's Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Yeah. so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke on me is Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. La compañía DGC Records tenía la esperanza de tener para finales de 1992 un nuevo álbum. Sin embargo, las cosas no iban de forma tan rápida, por lo que junto a la banda decidieron lanzar un disco recopilatorio de material inédito, lanzado en el mes de diciembre, bajo el nombre de Incesticide, una colección de diversas grabaciones de la banda, lados B y rarezas, destacando temas como Sliver, Deep, Bean and Son y Aneurysm, así como algunas versiones de canciones de The Vaseline, una banda que resultó popular como resultado de las versiones que hizo Nirvana. Para su siguiente disco, el tercero de estudio y último de la banda, In Utero, esta escogió trabajar con el productor y músico Steve Albini, conocido por su trabajo de producción en Surfer Rosa de Pixies. Las sesiones con Albini fueron productivas y notablemente rápidas. La versión inicial del álbum fue grabada y mezclada en 2 semanas, lejos de los meses de grabación y mezcla de Nevermind, realizándose en Pachyderm Studios en Minnesota. Usar a Albini como productor fue una jugada deliberada por parte de Nirvana para darle al álbum un sonido menos artificial, como si la banda hubiera querido alienar o distanciarse de su nueva audiencia, que le presentó poca o nula atención a las bandas alternativas, oscuras o experimentales que Nirvana intentó apoyar. Pese al trabajo, la banda no quedó conforme del todo con las mezclas de Albini, sobre todo en los temas Heart-Shaped Box y All Apologies. Por ello llamaron al productor de R.E.M., Scott Litt, para que pueda rehacer la mezcla de las dos canciones, además de adicionar instrumentos y voces a la mezcla de Penny Royalty, aunque la versión que quedó en el álbum fue finalmente la que grabó Albini. In Utero fue lanzado al mercado el 24 de septiembre de 1993, enfrentándose de paso a la censura, ya que grandes cadenas de almacenes se negaron a tener el disco en sus estanterías, alegando que títulos como Raid Me y el collage de fetos plásticos en la contraportada eran muy controvertidos para cadenas orientadas a las familias. Entonces, la banda aceptó cambiar el diseño del álbum, lanzando una versión limpia que también cambiaba el nombre de Raid Me por Wave Me. Sin embargo, con la excepción de la mezcla de Lead de Penny Royalty, la música incluida era idéntica al lanzamiento común. Cuando le preguntaron sobre la versión editada, Cobain dijo que muchos residentes de pequeños pueblos, especialmente dentro de Estados Unidos, no tenían tiendas locales de música y tenían que comprar sus álbumes en grandes cadenas de almacenes. Bien, vamos a hacer un nuevo paréntesis y a disfrutar de la música. Vamos a escuchar primero el tema Heart-Shaped Box, un gran tema del disco In Utero de 1993, y luego vamos a escuchar The Man Who Sold the World, canción original de David Bowie, pero que versionó Nirvana para su disco MTV Unplugged en New York de 1994. Hey, wait, I got a rhythm, babe. came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. I roamed, I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Una vez sacado al mercado In Utero y a pesar de que el tema Her Shape Bok tuvo una buena aceptación por parte de las emisoras alternativas y mainstream, debutando el disco en el número 1 de la lista de álbumes de Billboard, esta obra no gozó del mismo éxito que Nevermind. En noviembre de 1993 el grupo decide detenerse en la gira y grabar una aparición en MTV Unplugged. Las sesiones revelan la profundidad de las composiciones de Cobain, que frecuentemente estaban enterradas bajo el agresivo sonido de la banda. La selección de canciones también demostró el gran interés musical de Cobain por su selección de canciones originales de David Bowie, de Vaseline y Meat Puppets, que acompañó en las tres canciones suyas que la banda versionó, y del cantante de folk estadounidense Led Belly. Este se convirtió en uno de los momentos más importantes de la banda, que sería amplificado por la lamentable tragedia que se avecinaba. A comienzos de 1994, la banda se embarcó en una gira por Europa, y aunque el tour comenzó bien, los conciertos gradualmente declinaron, con la imagen de Cobain aburrido y distraído durante los conciertos, particularmente durante el paso por Italia. Después del directo en el Terminal Eins en Múnich, Alemania, el 1 de marzo, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa. El espectáculo de la noche siguiente fue cancelado. En la mañana del 4 de marzo, en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love y fue llevado a un hospital. Un médico declaró en una rueda de prensa que el cantante reaccionó a una combinación de Rohypnol y alcohol. El resto de la gira fue cancelada, incluyendo una visita planeada al Reino Unido. En las semanas posteriores, la adicción a la heroína de Cobain reapareció. Una reunión organizada por familiares y amigos de Kurt Cobain lo convencieron para estar dentro de un plan de rehabilitación. Con menos de una semana, sin embargo, en rehabilitación, Cobain escapó del centro de rehabilitación y volvió a Seattle. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto por un electricista en su casa de Seattle tras suicidarse con un arma de fuego. Una lamentable pérdida para todo el mundo del rock, culminando con ello la historia de Nirvana, aunque los miembros restantes, luego del luto correspondiente, se sumaron a otros proyectos. Con esta información nos vamos y cerramos el programa de hoy con música. Primero vamos a escuchar el tema All Apologies, que fue incorporado al disco In Utero de 1993, pero vamos a escuchar la versión más conocida, que está dentro del disco MTV Unplugged en New York de 1994. Y vamos a cerrar con el tema más conocido, que los hizo famosos en todo el mundo, Smell Like Teen Spirit, del disco Nevermind de 1991. Nos despedimos entonces y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.